27 de agosto 1939 alza vuelo el primer avión a reacción del mundo, el Enkele 178. El 27 de agosto de 1939 se produce el vuelo de prueba de la primera turbina a reacción del mundo, Enkele 178, pilotado por Richard Sitz, lo que marca el comienzo de la era de los reactores. El Enkele 178 fue el primer avión en el mundo que remontó el vuelo propulsado por un motor a reacción. Siendo un diseño estrictamente experimental de la firma alemana Enkel, voló casi dos años antes que el Gloster E-28-39 británico, dando origen a una nueva etapa en el desarrollo de la aviación. Se lo puede considerar el primero en ofrecer un uso práctico del motor de reacción, no siendo el primer aeroplano en usarlo. Esta forma de propulsión fue utilizada por primera vez en el Coan, 1910, el cual estaba equipado con un termorreactor, un tipo específico de motor de combustión interna alternativo. Su fabricante, una empresa alemana de ingeniería aeronáutica constituida con capital privado y dirigida por el ingeniero Ernst Enkel, se caracterizaba por financiar conceptos radicales en desarrollos para la aviación. Al mismo tiempo que se desarrollaban los trabajos del avión cohete E-176, se acometió el diseño de este avión. De la mesa de diseño de los gemelos Siegfried y Walter Günther nació un pequeño aeroplano de alas rectas de madera, montadas en la parte superior de un fuselaje metálico, con el turborreactor colocado dentro del mismo complementado con una toma de aire frontal y un tren de aterrizaje retráctil, fijado con pernos en el vuelo inicial, y con rueda de cola. Su motor se desarrolló a partir de los trabajos realizados por el joven ingeniero alemán Hans von Wein, quien en 1936 presentó a la firma un bosquejo para la construcción de un motor a reacción centrífugo que se convertiría en el motor S3D, el cual alcanzaba en sus etapas iniciales un empuje efectivo de 340 kgf. Cinco días antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, el 27 de agosto de 1939, el E-178, pilotado por el capitán Richard Sitz, sobrevoló el aeródromo de la factoría en Rostock-Mariene. Los resultados del primer vuelo entregaron una velocidad máxima de 648 km por hora, muy superior a la de los aviones a pistón del momento, y una velocidad crucero de 584 km por hora. Sin embargo, debido a que los militares alemanes estaban convencidos de que el conflicto recién iniciado podía ganarse con las armas convencionales disponibles y el conservadurismo acerca del diseño en general del avión demostrado por ellos, no se mostró ningún interés oficial en la expansión del nuevo concepto. El proyecto fue costeado principalmente con fondos particulares y hasta el 28 de octubre de 1939 no fue examinado en vuelo por los representantes del Reichsluftfahrtministerium, los generales Ernst Udet, Erhard Milch y Lutz. El aparato no despertó gran interés. Sin embargo, Enkel era obstinado y se decidió a emprender, con su propio capital, la construcción de un caza a reacción. El Enkele 280. Finalmente, se esbozó un prototipo mejorado del E-178 de mayor envergadura, pero nunca fue construido. El E-178 fue destinado para exhibición en el Museo Técnico Alemán en Berlín, donde fue destruido como resultado de los bombardeos sobre la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. El Enkele 280, volaría el 2 de abril de 1941, piloteado por Fritz Schaeffer, convirtiéndose en el primer avión de combate a reacción. Pero esto ya es otra historia que puedes leer aquí.